cuchillos, unos deserales y demás utensilios sumamente útiles. No, pues. Lo puedo coger también, si no. Sí, lo coges. Sí, casi todo. Pero me gusta más en plan Julio Iglesias. Sí, bien. Pues, ¿cuántos de vosotros veis series? Series juveniles. Series juveniles. Ah, levantad la mano sin temor. Sí. Series juveniles. ¿Qué series veis? Decidme nombres de series juveniles. ¿Spartacus? ¡Hombre! Poco viejuno, lo veo, pero bueno. ¿Qué más series juveniles veis? Bueno, ¿qué más? ¿Qué series juveniles veis? Porque Spartacus. Me llamo él. ¿Cómo conocí a otra madre? Es de ya treintones. Ya. Los Simpsons. Y Pokémon. Ya, eso ya es tan juvenil que. ¿Qué más? ¿Qué más? Hannah Montana. Hannah Montana, sí. Qué bien. ¿Qué más? ¿Cómo conocíais vuestra madre? Ya lo he dicho, muy bien. Friends. Madre mía. Un clásico. Un clásico. ¿Y alguna más? Ya para terminar, que os veo emocionados, perdidos con esto. Física o química, dice. Dice alguien. No, no, pero lo dice alguien, pero luego lo niega. Bueno, no vamos a decir que fue Eva la que dijo eso. Bueno, el tema de las series juveniles es curioso. Curioso, y el de la serie en general, ¿eh? ¿Cómo se plantean las cosas? ¿Cómo se plantea? Hay un elemento importante en las series, que es el romance. ¿Qué sería una serie que no tuviera una parte romántica? Tardaría un poco, ¿no? Ese conflicto, esa tensión sexual no resuelta, ¿no? Ese me quiere, pero le odio, no me quiere. Luego, hay una cosa pasada también como en las películas románticas, ¿no? Me parece curioso porque son bastante irreales. ¿No? Hay un chico, el chico va detrás de la chica no le hace caso, luego la chica le gusta el chico, pero ya el chico está muy herido y no le hace caso, y entonces tienen una discusión en medio de la lluvia, uno corre en pos del otro, lloran, se besan y arreglan sus problemas haciendo el amor. Pues es lo que dice la tele, los problemas se arreglan con sexo. Preparaos para la vida real, porque si intentáis resolver vuestros problemas matrimoniales con sexo, estáis apañados. O sea, la tele os miente, os está mintiendo. No es cierto. El problema también de la televisión, de las series, del drama, aparte de que no presentan una visión real de la vida, ni de las relaciones, también nos presentan una visión del noviazgo. Y hoy vamos a hablar, esta tarde vamos a hablar del noviazgo bíblico. ¿Qué es el noviazgo y en qué consiste? Y voy a deciros algo que a lo mejor ya dejo de caeros tan simpático. Porque lo que presenta la televisión, las series y lo que se practica en muchas iglesias no es noviazgo, no es el noviazgo bíblico, no es lo que Dios quiere. El noviazgo bíblico es una cosa muy diferente. No voy a hablar de salir con no creyentes, eso sería otro tema. Vamos a hablar de un entorno donde ambos chicos son creyentes. Y la pregunta es, ¿está bien salir con un chico o una chica que te gusta? ¿Para qué? Bueno, no hablamos de salir para casarse. No. Estamos hablando de gente que todavía le queda mucha vida por delante, no tienen planes de casarse, pero la chica te gusta y queréis salir, tomar algo, cogeros de las manos, a lo mejor daros un besito y a lo mejor quedaros a solas. Puntos suspensivos. El que quiera entender, que entienda. ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Es lo mejor y lo más apropiado para un joven soltero que todavía tiene mucha vida por delante? Y lo que vemos es que muchas veces este tipo de citas, está estudiando este tema en la Biblia, está escuchando mensajes, algunos llaman citas recreacionales. Esto es un poco traducido directamente del inglés. En español tenemos otra palabra, ligoteo. El ligoteo ibérico. O salir. No, voy a salir. No, estamos saliendo. Eso es lo que Dios quiere, nos pone en situaciones comprometidas, nos puede complicar la vida, nos puede centrarnos o descentrarnos de cosas en las que tendríamos que estar más preocupados como jóvenes cristianos. Es cierto que nos puede poner en situaciones comprometidas, pero mirad una cosa, la sabiduría o la madurez no consiste en cuánto me puedo acercar al peligro, sino cuán lejos tengo que estar. Eso es lo sabio, no cuán cerca puedo estar sin quemarme de una situación, sino que lo más sensato es cuanto más lejos esté, mejor. El mismo caso de José, ¿os acordáis de José? Vamos, tenemos que hacer como cristianos una cosa muy importante, y es ajustar nuestros pensamientos a la palabra de Dios y no al mundo. Y mucho me temo que con el asunto del noviazgo estamos siguiendo la corriente del mundo. No estamos ajustando nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Estamos imitando lo que vemos. Vemos series de televisión, vemos películas romanticonas muy bonitas, con historias de amor preciosas. ¿Y qué concepto tenemos del noviazgo? Pues inconscientemente estamos repitiendo, reproduciendo aquello que vemos. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado en la Biblia en qué consiste el noviazgo? Bueno, habría que preguntar cuántos de nosotros dedicamos tiempo a estudiar la Biblia, porque es muy importante la atención que prestamos a la palabra de Dios para no seguir la corriente del mundo. Ser cristiano implica ser diferente, pero no ser diferente por amor a la diferencia y por ser el bicho raro. No, obedecer a Dios implica en muchísimas ocasiones ir contracorriente. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer para que la corriente nos lleve? ¿Alguna vez has estado en un río, en un sitio con mucha corriente, o a la salida de un estadio de fútbol y una corriente humana? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que te lleve la corriente? No, aflojar un poquillo el cuerpo. ¿Lo aflojas? Te desentiende y la multitud te lleva a donde van. Y si no estamos pensando en la Biblia, si no estamos estudiando la Biblia, si no estamos pensando en lo que Dios quiere para mi vida, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues lo que ve es lo que ves en tu instituto, en tu universidad, en tu trabajo, o incluso a veces lo que vemos en las iglesias. Pero el hecho de que se haga en la iglesia no significa que sea lo que Dios quiera. Porque a veces, bueno, a veces no, muchas veces los cristianos cometemos errores por no reflexionar y no pensar. ¿Somos como el mundo o vamos contracorriente? ¿Pensamos como la gente que no es cristiana y que tiene pues otras metas, otras prioridades en la vida y otra forma de ver las cosas, o estamos viendo las cosas como Dios las ve? Me gusta mucho este texto de la palabra de Dios. Habla de un periodo de la historia de Israel donde la gente le faltaba un liderazgo, pero un liderazgo espiritual, y el rey representaba o debía encarnar ese líder espiritual que guiaba a la nación de Israel por donde debían ir. Dice Jueces 17:6 que en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno, ¿qué hacía? Pues lo que veía las series de televisión. Bueno, no había series de televisión, pero hacían lo que bien les parecía. Hacían lo que hacían los demás. Y esto es un peligro. Que lo hagan los demás no significa que Dios lo apruebe. Si no has estudiado lo que la Biblia dice sobre el noviazgo y el matrimonio, si no conoces lo que la Biblia dice sobre el noviazgo y el matrimonio, muy probablemente, por no decirte con toda seguridad, estarás haciendo lo mismo que todos los demás. Este es otro texto muy interesante, ¿no? Y que puede reflejar nuestra situación, ¿no? Lo comentaba de pasada esta mañana. Isaías 1, del 2 al 6, dice: el buey conoce a su dueño y el asno del pesebre a su señor. Mi pueblo no tiene conocimiento. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Mirad, cuando nos alejamos, a veces pensamos que simplemente la Biblia es una imposición, lo que nos enseñan los pastores en la iglesia, bueno, son una especie de sádicos que disfrutan viéndonos sufrir, o que Dios simplemente tiene ganas de prohibir. Pero conforme te vas haciendo viejo, te das cuenta de que la única seguridad que hay en este mundo es obedecer muy, muy de cerca lo que Dios dice. Y lo que Dios dice no solo es para vuestra felicidad, sino para vuestra protección. Al diablo lo que le gustan son soluciones instantáneas, y lo que te ofrece son soluciones instantáneas a una necesidad. Esto como lo de Saúl y Jacob. Uno tenía hambre y estaba dispuesto a cambiar lo que fuera por saciar ese hambre. Y muchos de nosotros tenemos necesidades en el corazón, necesidades de amar, de ser amado, de que nos digan qué guapo eres, qué guapa eres, cómo te quiero. Esa necesidad la tenemos, ¿sí o no? Yo creo que, bueno, los chicos van a decir, nada, sí, duro. No, pero tenemos esa necesidad. El diablo te va a ofrecer una salida rápida a esa solución. la más fácil, pero va a ser la más destructiva, porque el diablo es un homicida, es un asesino. El diablo sí que disfruta viéndote destruido. Lo que Dios te va a ofrecer va a llevar tiempo y te va a llevar momentos donde, Señor, pero yo necesito esa compañía ahora, no dentro de 10 años, no sé lo que quieres para mí, pero el Señor es bueno. ¿Creéis que el Señor es bueno? Yo no solo creo que el Señor es bueno, sé que el Señor es bueno. Lo sé, lo veo en la Biblia y lo he visto en mi vida, a pesar de las muchas meteduras de pata que he cometido. Pero sé que el Señor es bueno y quiere lo mejor para vosotros. Y el diablo os va a dar una solución rápida, rapidísima, pero va a ser seguramente destructiva. Y hoy en día estamos viendo mucha gente envuelta en relaciones que no le convienen para nada, que les van a destruir, que le están alejando de Dios ahora y que le pueden estar teniendo consecuencias para su futuro mucho más tarde. ¿Por qué? Por no conocer a Dios, por no conocer la palabra de Dios y por no obedecer a Dios. Apartarse de Dios es muy fácil. Simplemente ignora lo que dice la Biblia y toma tú tus propias decisiones. Además, todos estamos convencidos que sabemos un montón de la vida. Sabemos un montón de la vida, pero lo cierto es que no sabemos tanto de la vida. Es lo que dices, ¿no? Que cuando eres joven te crees que sabes mucho y luego ya cuando eres mayor le dices a tu padre, papá, explícame cómo se hace. Pero es cierto, ¿no? Necesitamos mucha sabiduría de Dios. Y cuanto más ignorantes somos de Dios y de la palabra de Dios, más nos alejamos de Él. Y hoy en día tenemos una necesidad muy grande de estudiar la Biblia. Tenemos una necesidad muy grande de conocer a Dios, al Dios de la Biblia, y de saber qué es lo que Dios quiere de ti como joven, qué es lo que quiere del noviazgo cuando llegue tu momento de comprometerte con alguien para tu felicidad. Vivir lejos de Dios tiene consecuencias. Bueno, de hecho, el mismo hecho de vivir lejos de Dios es la consecuencia más triste que puedas tener. Y lo que Dios quiere es evitaros situaciones de dolor y situaciones con consecuencias desagradables. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, ¿no? Que el trabajo del apóstol Pablo y el trabajo del obrero de Dios y del cristiano es derribar argumentos, derribar cualquier cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A lo mejor lo que voy a deciros esta tarde no os gusta un pelo, pero nuestra obligación como cristianos pensantes es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Tú quieres obedecer a Dios? ¿Crees que Dios quiere lo mejor para ti? Pues muchas veces hay que hacer pequeños sacrificios y renunciar a algo bueno o algo que parece que es bueno por algo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Citas recreacionales o, lo que es lo mismo, salir por diversión. Bueno, algunos dicen, no hombre, no salgo por diversión, realmente estoy enamorado de ese chico o estoy enamorado de esa chica. Imaginaros que uno de vosotros se acerca en este campamento a mí y me dice, Julio, quiero salir con puntos suspensivos cualquiera de las chicas hortalecitas. Espero que no me lo digáis. No, pero imaginaros que uno de vosotros me dice, Julio, quiero salir con... Y yo le digo, ¿por qué? ¿Estás pensando en casarte? Me dice, no, que va, estoy pensando en casarme. Ah, ¿y por qué quieres salir con esta chica? Es que me gusta. Ah, vale, pero ella no es un juguete. Ella no es tuya. ¿Y para qué quieres salir con ella? No, para divertirme. Ah, o sea que quieres salir con ella, pero no tienes intención de casarte con ella. Quieres pasar unos años con ella, divertirte, besuquearla, puede que manosearla, y después de unos años encontrarás el amor de tu vida y te casarás con esa otra persona. Pero mientras tanto has utilizado a una de estas chicas. ¿Te parece eso honesto? ¿Te parece eso cristiano? Y no, me gusta y simplemente queremos salir. Y puedes estar utilizándola, puedes estar creando sentimientos en esa persona, pero tú no tienes ninguna intención. Eso no es honesto. Primero, no es honesto. Y segundo, no es lo que Dios quiere. Yo os planteo otra cosa. ¿Por qué no ser amigos? No es que queremos cogernos de la mano, queremos quedarnos a solas. ¿Por qué exponerse a situaciones donde puedes lamentarte? El propósito, esta es la idea fundamental que quiero dejar con vosotros esta mañana, intentar no dormir hasta que termine la frase. El propósito del noviazgo es el matrimonio. El propósito del noviazgo es el matrimonio. El propósito del noviazgo no es pasarlo bien. No es conocer chicas, como meterse en una, o chicos, como meterse en una especie de tienda de chuchería, ¿no? Y vamos a probar. Una especie de barra libre, ¿no? El propósito del noviazgo es comprometerte para el matrimonio. Y si lees la Biblia, no encontrarás tal cosa como salir sin ánimo de nada, sin intención de nada, simplemente por pasarlo bien, por utilizarnos o por fingir que nos queremos, pero sin comprometernos a nada. Simplemente salir por salir, porque me gusta. Si ese no es el sentido del matrimonio, ¿por qué ser novios? Si ese no es el sentido que tiene, ni tienes ninguna intención de comprometerte, ¿para qué sois novios? ¿Por qué no sois amigos? ¿Por qué no aprovechar esos años para hacer un montón de cosas que podéis hacer y aprender para luego ya ser capaces de, con el conocimiento de la palabra de Dios, saber qué es un hombre según Dios o una mujer según Dios, para así tomar la decisión más acertada? Una chica viene y me dice, es que soy demasiado joven para casarme. ¿Estoy lista para salir con chicos? Pues la respuesta es no. La respuesta es no. Si no estás si eres demasiado joven para casarte, o tienes muchas cosas que hacer, o tienes muchas cosas, ¿qué sentido tiene salir con chicos? A veces hay una cosa que me revienta en la iglesia y no permito ni permitiré que se diga, ¿no? Incluso en nuestra cultura, ¿no? Latina, ¿no? Vemos a un niño guapo en la iglesia, en la escuela dominical. ¡Hola, fulanito! ¡Qué guapo eres! ¡Seguro que tienes un montón de novias! Estas cosas se dicen. Eso es una barbaridad. O sea, ese niño tiene que hacer cosas de niño. Jugar, meter la pata, que lo regañen, hacer un montón de cosas. Su momento no es un momento de... Primero, por supuesto, comprometerse no, pero estar con chicas, porque es un niño, no es un hombre, ni tiene responsabilidades, ni la capacidad para hacer nada. Y os digo una cosa más, una cosa muy importante. El mundo quiere adolescentes, no quiere hombres. Yo trabajo, bueno, tengo dos trabajos, soy un pluriempleado, pero desde hace 2 años trabajo en temas de publicidad. Y ahora estoy pues leyendo muchas cosas de publicidad, muchos artículos, estoy rodeado de publicistas, y lo que me doy cuenta, y lo que veo con cada vez más claridad, es que el mundo no quiere hombres, quiere adolescentes, eternos adolescentes, gente que juegue, que no se comprometa, que no madure ni tomen decisiones de hombres o de mujeres, sino simplemente gente sin compromiso, gente irresponsable. El adolescente con su mamá, luego ya un tío, cuando es un tío hecho y derecho, pues tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo de jugar a PlayStation, ni tiene tiempo de hacer un montón de cosas, porque tiene que cuidar de su esposa y tiene que cuidar de su familia y tiene que cuidar de su propia vida espiritual, si es creyente, claro. Y la publicidad del mundo quiere que seáis adolescentes y que el niño pase rápido a ser un adolescente. Que no sea niño, que rápidamente pase a ser adolescente. Bueno, eso lo vemos a veces incluso con los juguetes. Yo cuando empieza la Navidad, yo soy de los que veo los catálogos de juguetes. O sea, me sigue gustando. Yo veo el catálogo del Toys R Us, me lo llevo al cuarto de baño y ahí echo unos ratos la mar de bueno. Y cuando veo los juguetes que hay ahora, algunos juguetes de niñas ya no juegan ni siquiera a ser mamá, juegan a mamaquillarse. Hombre, en mi época sí estaba la señorita Pepis, una cosa bastante antigua, pero ahora es mucho más. Incluso ya no juegan a eso, sino simplemente hay niñas que juegan a ser adolescentes. Y es una pena porque hay una época para cada cosa y épocas bonitas en las que disfrutar. El problema es que el mundo luego no quiere que salgas de esa edad de adolescente, sino que te instales en la adolescencia, en la irresponsabilidad, en vivir una vida de disfrutar y no hacer nada. Todavía me acuerdo cuando me iba a casar, un hombre de la iglesia me dijo: te voy a dar un consejo, Julio, te voy a dar un consejo de amigo. No tengas prisa por casarte. Porque en el momento que te cases, se acabó todo. Hay gente que me dice, no, eso te lo dijo de broma. No. Hay gente que lo piensa. Y estamos hablando de gente cristiana. No, mira, el propósito de la adolescencia no es disfrutar de la fiesta continua y ser un irresponsable, trabajar lo mínimo, gastar mucho, ¿no? Es prepararte para ser el hombre que Dios quiere que tú seas y para ser la mujer que Dios quiere que tú seas. Y tienes que estar ya pensando en lo que va a ser tu vida, en responsabilidades, en aprender. En las sociedades antiguas, bueno, ya hablaremos un poco más de este tema. Vamos a ver que la Biblia no habla de citas recreacionales, de ligoteo, y que tener citas sin pensar en el matrimonio no es bíblico. ¿Por qué sale la gente? ¿Por qué salen muchos chicos y chicas? Bueno, aquí hay varias razones, ¿eh? Y no estoy señalando a nadie. Algunos salen para satisfacer los deseos de la carne. Mira, me acuerdo una pintada que había hecho en las puertas de los cuartos de baño de las facultades y de los institutos, a veces están llenas de sabiduría popular. Y vi una pintada que decía, no sé si la habéis oído, los chicos son como los melones, hasta que no los pruebas no sabes sus intenciones. Pensadlo. Oye, hay una buena parte de chicos que están pensando, grupo de chicos, ¡te estás saliendo con fulanita! ¿Habéis salido todos juntos este fin de semana? Sí, no. ¿Y qué habéis hecho? No, nada. No hemos tomado un helado. ¡Tú eres tonto, hombre! ¡Estás perdiendo el tiempo! Si os reís es porque sabéis que lo que estoy diciendo no va muy desencaminado. Yo sé que somos todos los que estáis aquí son unos chicos virtuales. Virtuales no, virtuosos, perdón. Iba a decir virtuosos y espirituales. Y he dicho virtuales. Virtuales sí soy alguno porque estáis todo el día ahí en internet. Pero muchos chicos piensan así. Es más, os digo una cosa. El concepto... Hay cosas que yo llegué al matrimonio bastante pez. Y eso que... Hablé con un hombre espiritual, me recomendó un montón de libros, pero el concepto que tienen los chicos y las chicas del sexo es completamente diferente. Es abismalmente diferente. Y algunos de vosotros os creéis que sabéis un montón de sexo porque habéis visto pornografía. ¿Sí? Es así. Y no es por nada. Esa risa nerviosa. Y si tú te crees que sabes mucho de sexo porque has visto pornografía, eres un melón. No tienes ni la más remota idea, no tienes nada de idea. La pornografía es la ciencia ficción del sexo. No tiene nada que ver. Pero vamos, es que algunos a lo mejor os lo creeréis, las cosas, las proezas, pero no tiene nada que ver. Y algunos chicos acuden al noviazgo porque es la salida más rápida a ciertas pasiones que despiertan a ciertas edades. Yo tengo un tío que me decía, Julio, tú de novia échate a las más feas, porque las más feas son las más agradecidas. ¿Qué parece? Por supuesto, soy el único creyente de mi familia, me lo dijo, pero me lo decía un tío mío como sabiduría. Mirad, ya que tu padre veo que no te da muchas charlas de esto, yo te voy a decir, a mí me parece, sí, bueno, nos reímos, pero me parece bastante triste. O sea, ¿qué es eso de utilizar a las chicas? A lo mejor a las más débiles, o a una chica más gordita, ¿para qué? Para usar de ella y luego dejarla tirada como... Hay muchos chicos que funcionan así. Yo espero que nosotros como cristianos no tengamos ese tipo de motivaciones para salir. ¿Por qué sale la gente? Para satisfacer anhelos sinceros, pero sin comprometerse. Mira, yo soy un tío muy enamoradizo, siempre lo he dicho. Desde que tengo uso de razón... Yo era el típico tío feliz que estaba ahí. Siempre me gustaba fulanita o mañanita. Y era el típico tío... Bueno, además, iba a un colegio de solo chicos, con lo cual eso no me ayudó mucho a relacionarme con chicas. Me pasamos de tirarle piedra a las chicas, porque además iba a un colegio ultrarreligioso. Iba a un colegio del Opus Dei. Pues mis padres me metieron en un colegio del Opus Dei, no veíamos a chicas, vamos, ni en la publicidad las veíamos, y cuando llegaban chicas les tirábamos piedra. Era nuestra relación ante... nuestra reacción ante el enemigo. Pero aún así yo recuerdo que, bueno, con esa prohibición pues como que teníamos ahí, veíamos a las chicas con mucho más interés, ¿no? Luego ya pasé a la adolescencia donde me dediqué a perfeccionar la técnica de observar a las chicas desde lejos. como una especie de Félix Rodríguez de la Fuente con prismáticos. Mira, se ha movido a la derecha. Hoy lo vestido diferente. ¿Qué significará eso? Me está queriendo decir algo. Si mira a la derecha es que me gusta. Si mira a la izquierda es que no me gusta. En fin, ese tipo de cosas. Muchos de nosotros tenemos anhelos sinceros. Bueno, especialmente las chicas son mucho más románticas. Esto no lo digo en un sentido peyorativo. Es así. Las chicas tenéis una idea mucho más romántica e incluso mucho más madura, aunque los tiempos están cambiando, pero mucho más madura sobre lo que son las relaciones. Y por eso tienen más éxito las películas románticas con las chicas que con los chicos. Los chicos le meten una película romántica y le llama pastelón. Y la chica dice, me lo prometiste. Entonces, algunos tenemos anhelos sinceros y buenos, y por cierto, son anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque el deseo de sexo, el deseo de relacionarte, de tener un amor, no es malo. Está puesto por Dios. No es malo. En lo que puede ser malo es cómo lo hagas, cómo llegas a una relación, pero sin comprometerte. Salir con una chica sin tener ninguna intención de casarte con ella. ¿Simplemente de qué? Pues a lo mejor de tener una relación muy romántica y muy bonita, porque tú eres un chico cristiano y eres muy maduro, y tú eres una chica cristiana y muy madura, pero no tenéis intención de casaros, simplemente de vivir una pequeña historia de amor con fecha de caducidad. Pero eso no es honesto, ni es lo que Dios desea para ti. A veces por una mentalidad consumista. Hay que probar antes de decidirse. Esto es como si fuera a comprar un coche. ¿Cómo vas a comprar un coche sin probarlo? Pues lo mismo, ¿cómo vas a probar un chico o casarte con un chico sin probarlo? Esta mentalidad está hoy en día, e incluso, yo pienso mis padres, ¿no? Mis padres, hemos pasado de una mentalidad muy católica, que es en lo que me han criado a mí, en un catolicismo comprometido y consecuente, de no, amigo, el sexo es para el matrimonio y tal, a mis padres a tener una mentalidad mucho más abierta de, me parece bien, pues somos cinco hermanos, me parece bien que mi hermana fulanita, mi hermano fulanito, se vaya a vivir con menganito, porque así evitarán o irán al matrimonio con más certeza, evitarán que se puedan divorciar, porque como ya han estado viviendo juntos, ¿qué os parece esta idea? Si te vas a vivir con un chico y una chica, las posibilidades del divorcio se reducen. Hay que probar antes de comprometerse. Esto es lo que dice el mundo. Esto es lo que dice el mundo. Tienes que salir con distintas personas antes de saber cuál es la persona para ti, la persona ideal, el hombre de tu vida. Pero esto es lo que dice el mundo. Lo que dice la Biblia es algo muy diferente. Lo que dice la Biblia es que si tú quieres, digamos, hacer esa apuesta o tomar esa decisión con cierta seguridad, no tienes que ir probando uno, otro tío, otra chica, no, lo que tienes que saber es estudiar la Biblia y saber qué es un hombre según Dios para escoger a la persona que te conviene. Y estudiar la Biblia y saber qué es una mujer según el corazón de Dios para haber tomado una decisión segura. ¿Entendéis esto? La seguridad o la sabiduría no está en probar mucho. Tú puedes probar mucho y pasar como le pasa a muchas chicas. Estoy decepcionada con los chicos, son todos unos sinvergüenzas. Son todos unos sinvergüenzas, todos quieren lo mismo. He probado, he hecho lo que me han dicho mis padres, lo que me ha dicho la sociedad, la serie de televisión, y estoy decepcionada con los chicos. Claro. Si hubieras hecho las cosas como Dios te pide, es, mira en la Biblia qué es un hombre de Dios. Y entonces sabrás detectar cuando un chico te conviene. Cuando un chico te conviene. Mientras tanto, a lo mejor estarás probando a cretinos, o imbéciles, o payasos, o chulitos, o tíos muy guapos, pero con nada dentro de aquí, ni dentro de aquí, y dirás, pues vaya, o viceversa, ¿no? Por una mentalidad consumista. ¿Cuál es la edad apropiada para el noviazgo? La edad apropiada para el noviazgo son los 26 años y 3 meses. Si eres Virgo, si eres Sagitario, es otra edad. ¿Sabéis? Todo depende del zodiaco. Fin de la broma. esto queda grabado y lo van a decir, ¿qué dicen en relación a Madrid? Por favor. Bueno, mirad, pueblo y la edad apropiada. A veces a nosotros nos encanta que la Biblia nos dé, que la Biblia nos dé respuestas como que muy concretas, ¿no? Mira, a partir de los 25 años ya eres un auténtico hombre y tú eres una mujer como Dios manda. No, de hecho la Biblia no lo dice. La Biblia no dice a qué edad es la edad apropiada. Os voy a decir una cosa, y es una cosa que tengo en mi corazón y que estoy pensando mucho, y bueno, me he preparado ya varias charlas sobre el noviazgo porque es algo que me preocupa, es algo que estoy viendo en los jóvenes. ¿Habéis oído hablar del mito de Peter Pan? El mito de Peter Pan. Peter Pan es una historia de un tipo que se llamaba J.M. Barry y era el niño que no quería crecer. Hoy en día muchos chicos son Peter Pan, no quieren crecer. No quieren crecer. Quieren jugar como Peter Pan, que solo quería jugar y divertirse. Y hoy vemos cosas en las noticias como un hombre de 35 años ha muerto en un accidente de tráfico. ¿Cómo que un hombre de 35 años? Un joven de 35 años. ¿Cómo que un joven de 35 años? Un tío de 35 años era un hombre hecho y derecho. Hace no muchos años, los chavales con 14, 15, 16 años iban a la guerra. A mí me admira mucho a mi abuelo. Es una persona por la que tengo mucho cariño. Ya el hombre falleció. Yo pienso a mi abuelo y pienso, mi abuelo con 17 años mintió sobre su edad para poder ir a la guerra civil. No voy a decir qué bando es, porque eso es lo de menos. Lo que sí quiero decir es, ¿qué hay en la cabeza de un chaval de 17 años? De 17 años. ¿Qué estaba haciendo yo con 17 años, aparte de hacer el payaso pensando que era popular? ¿Qué hay en la cabeza de un tío de 17 años que se sienta y se pone a pensar, España se está destruyendo y yo tengo que tomar partido? Y tomar partido implica ponerte en una línea de frente, coger un fusil, pasar por experiencias horribles de que se te muera gente, matar gente, pasar miedo, y tomar una decisión tan madura con 17 años. Yo me admiro de esa gente que eran hombres. Con 17 años eran hombres. Pero también me sorprendo de muchos chavales de hoy de 17 años que no son capaces ni de hacer su cama. No son capaces de tomar responsabilidades. Tienen a una madre que va detrás de ellos recogiendo todas las cosas y diciéndoles, niño, estudia, estudia. Y el niño no estudia. Y no es un niño, es un tío de 17 años. Está camino de ser un hombre. Tiene edad de tomar decisiones maduras. En primer lugar, comprometerse con el Señor. Y en segundo lugar, prepararse para ser un hombre. Decía alguien, amigos, hemos perdido a los hombres. Y es verdad, lo que veo en esta sociedad y en este mundo es que hemos perdido a los hombres. Solo queremos jovencitos. Ya estoy pasando calor otra vez entre que me enciendo y que me da el aire caliente de aquí. Tengo una amiga que fue compañera de trabajo mía. Su prima, que ya tiene unos cuantos años, estaba saliendo con un chico. Oye, enamorado, se querían, perfecto. La chica, claro, decía, oye, ¿a dónde va nuestra relación? No, es que los pisos están muy caros, le decía el chico. A ver si bajan de precio los pisos. Y le estaba dando largas, simplemente, ese sí, el chico estaba feliz. Los fines de semana, fiesta, él tenía una casa con su madre que le limpiaba la ropa, le preparaba la comida, el tío tenía dinerito en el bolsillo porque no tenía compromiso ni de ahorrar, sino simplemente de gastar el dinero que ganaba. Y esta chica, pues ya había varias veces que le había puesto en una encrucijada y le había dicho, mira, si tú quieres seguir así, lo dejamos. Cuando la chica tomaba la decisión que tenía que haber tomado ese chico, el chico decía, bueno, venga, vamos a buscar piso. Se ponían a buscar piso y el chico empezaba a ponerle pega. No, es que este es muy chico, no, es que este es muy caro. Y volvían otra vez al punto de partida, año tras año. Por cierto, una situación bastante injusta para la chica. Muchas chicas tienen deseos de ser madres, de tener hijos, y el tiempo no le iba ayudando, mientras que el chico este estaba abusando de esta chica. No estaba siendo honesto con ella. Y os quiero decir una cosa, chicas. Muchas de vosotras, muchas de vosotras, lo que queréis es un marido, un hombre que de verdad os cuide, que sea responsable, que sea trabajador, que os quiera. Y muchos chicos lo que quieren hacer es sustituir a su madre por vosotras. Muchos chicos quieren sustituir a su madre por ti. Y pasan las cosas que pasan. No digo que las chicas sean perfectas. Hay chicas y chicos que son inmaduros. Pero debéis de tener mucho cuidado. Algunas chicas tenéis el síndrome de la madre del huérfano. O de la que recoge gatitos abandonados por la calle. ¡Ay, pobrecito! Tengo preparada una charla que se llama, bueno, le voy a cambiar el título, se llama ¿Cómo no casarte con un auténtico imbécil? Pero voy a cambiar el título porque es un poco fuerte, entonces lo voy a suavizar, pero ya la tengo preparada. Bueno, se aplica a chicos y a chicas, pero sobre todo se aplica a chicos porque yo creo que la crisis real está en los hombres hoy en día, que el problema de lleno está en los hombres. Algunas chicas tenían el complejo de recogedora de gatitos abandonados y os enamoráis de un chico que es cariñoso y un poco desastroso, y tú dices, pero es un chico buenísimo, es un chico, es muy bueno, tiene mucho potencial, yo lo entiendo, lo que pasa es que nadie lo entiende. Y yo te digo, yo también lo entiendo, es un imbécil, es un payaso. Ese hombre, tú quieres un marido, pero tú no vas a tener un marido. Es como aquello de, ya cambiará. Cuando nos casemos tomará responsabilidades. Eso es falso. Como dice mi mujer, que es una chica práctica y sensata, acostúmbrate a vivir con lo que tienes. O sea, si tú tienes un novio ahora que es así, plantéate el matrimonio tal como estáis ahora. No, pero es que ya cuando nos casemos cambiará. No. Plantéate que vas a vivir el resto de tu vida con un chico así. A lo mejor cambia, a lo mejor no. Pero la triste realidad nos dice que ese chico, que es muy encantador, que tiene labia, pero que a lo mejor es un eterno adolescente, o que él quiere sustituir a su madre por ti, así se va a quedar. Y así vas a vivir para siempre con él. Así que no tomes decisiones esperando a que él pueda cambiar en el futuro, porque tú no sabes el futuro. Ni pongas mucha esperanza en ese tipo de cosas. Bueno, voy a callar. Si no, ya os invito a la siguiente predicación, que no sé cuándo la daré. ¿Cuándo es la edad apropiada para el noviazgo? Pues cuando estás listo para ser adulto y tomar las responsabilidades de adulto. No, yo es que ahora tengo que vivir, soy joven. Cuando estés listo, mira, las mujeres son un tesoro. Las hijas de Dios son un tesoro. Y Dios nos pone una carga enorme a los hombres. Cuando yo estudio la Biblia y la leo, no solo como trabajador, como marido, como pastor, pero cuando yo leo la Biblia y la leo como marido, me encuentro con versículos que dicen, maridos, amad a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y digo yo, vaya responsabilidad. O sea, ¿cómo Cristo me amó a mí, que pertenezco a la iglesia? Tomando responsabilidades, no echando las culpas, dando él, tomando la iniciativa y responsabilizándose de mis pecados, de mis pecados. Y así es como yo me tengo que entrenar y capacitar para amar a mi esposa. Y cuando estás de novio, si estás de novio, es porque estás pensando en asumir una responsabilidad como es cuidar a una hija de Dios. A una mujer que tiene derecho, dignidad y que merece un hombre que realmente la ame y un hombre que sea responsable y comprometido. Así que el noviazgo es cuando estás listo de ser adulto y tomar las responsabilidades de adulto. Dice Génesis 2:24 que dejará el hombre, no el niño, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es cuando eres un hombre. Mirad, ser un hombre no es que llega el fin de semana y tienes un coche y tienes dinerito en el bolsillo y sales vestido para matar, impecable. Me parece muy bien que estéis guapísimos. O sea, yo no estoy criticando que os pongáis guapos y guapas. Me parece muy bien. Pero ser un hombre no es simplemente ser un chulo. No es vestir súper guay, tener un mogollón de estilo, de clase, y salir el fin de semana con tu coche, fardando, impresionando a las chicas, pero ni tienes trabajo, ni eres responsable en tu casa, ni sabes lo que es comprometerte, ni tener responsabilidad de cara a otras personas. Eso es ser un hombre. Ser responsable. Ser responsable. No aparentar que eres un hombre o jugar a ser hombre. Bueno, voy a decir otra cosa de la otra predicación. Mirad, muchos chicos no saben muy bien lo que es ser un hombre. Piensan que ser un hombre es eructar el abecedario, o por lo menos las vocales, pegar el puñetazo más fuerte y tirarse el pedo más fuerte. Y eso es ser un hombre. Porque impresiona, y cuando lo hace en tu clase todos se quedan pasmados, y eres el más bruto de todos. Y no conozco a ninguna mujer de Dios, no conozco a ninguna chica de Dios que se ponga de rodillas por la noche en su cama y le diga a Dios, dame un hombre así que sea capaz de pegarse el eructo más fuerte, pegar el puñetazo más fuerte y tirarse el pelo más fuerte. Eso no es ser un hombre, eso es ser un payaso. No conozco a ninguna chica que le diga a Dios, Dios, dame un hombre de verdad, un hombre así. Porque eso no es ser un hombre. Eso es ser un pamplina, un cretino. Ese hombre no te va a cuidar ni te va a querer. Y a lo mejor lo de los eructos te hace gracia al principio, si es que te hace gracia. Pero cuando tenga 30 y tantos años y el tipo no lo veas aparecer por casa porque está con sus amigotes, a lo mejor no te hace tanta gracia. La mujer es un regalo. Y los hombres tenemos que prepararnos ya para tomar un compromiso enorme. Un compromiso enorme, que es un compromiso espiritual y material. El compromiso de ser los hombres que Dios quiere que seamos para cuidar algo tan precioso como son las hijas de Dios. Tomar responsabilidades. Y tenéis que estar preparando ya espiritualmente, intelectualmente, materialmente también, para cuidar de vuestras futuras chicas, aunque ahora no las conozcáis ahora, pero ya estar creciendo para eso, en vez de perder el tiempo haciendo payasadas. Voy a dar algunos principios sobre el noviazgo y relaciones chico-chica. Hablamos que el noviazgo es el propósito del noviazgo. ¿Cuál es? El matrimonio. No es salir por salir, no es el ligoteo. Esto a lo mejor es un poco controvertido. El varón debe iniciarlo. Bueno, dice alguno, bueno, ¿y qué pasa si estás con un chico y a lo mejor el chico, pues el tipo es tímido y no se arranca? Bueno, yo creo que si eres una chica, tienes que decirle, oye, llevamos tiempo conociéndonos, estamos preparados para tomar responsabilidades de adultos, ¿a dónde crees que conduce nuestra relación? Y ponérselo en bandeja para que el chico dé el paso. Pero creo que si tú, chicas, si buscáis un hombre que realmente vaya a tomar responsabilidades como cabeza de familia y como responsable ante Dios de su esposa y de su familia, debe tener esa iniciativa. Eso de, oye, dale un papelito a fulanita y dile que me gusta. Mira, a lo mejor no significa nada, ¿sabes? Pero a mí se me encienden ciertas señales de alarma. A lo mejor alguno dice, oye, Julio, bueno, a lo mejor la chica puede decirlo, eso es sexista. No, yo estamos hablando de carácter. Y yo creo que el hombre, el chico, debe tener cierto carácter y cierta iniciativa, porque como delante de Dios tiene que tomar responsabilidades. Va a tener que tomar responsabilidades e iniciativas. Y más vale que empiece a ser un hombre ahora, en vez de decirle, oye, dile a tu amiga que me gusta. Algún chico a lo mejor me dice, bueno, pero ¿y si me declaro una chica y me dice que no, y me rompe el corazón? Bueno, pues bienvenido, eso forma parte de ser un hombre. Que te rompan el corazón. Forma parte de ser un hombre. Pero te levantas y sigues adelante. A mí me han dado calabazas también. Y no os cuento lo que me costó declararme a Mari. Eso es otro tema para otra predicación. Y si os portáis bien, a lo mejor alguno os lo cuento. pero pasé, me costó Dios y ayuda. Es más, tuve dos intentos, uno en el que salí vergonzosamente humillado y el otro ya el bueno. Ahora, oré como nunca he orado. Examina los motivos por los que te gusta él o ella. Dice Proverbios 4:26, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Mirad, hay una cosa que, dentro de las muchas cosas que me repugnan de la televisión, es cuando cogen a una modelo, a ver, no porque sean modelos, ¿eh? Seguro que hay modelos que son unos portentos intelectuales y unas mujeres maduras. ¿Qué buscas en un hombre? Le preguntan a una modelo porque está soltera y no está saliendo con nadie y las revistas del corazón todavía no le han encontrado a ningún novio. ¿Qué? ¿Cómo te gustan los hombres? Ah, a mí me gusta un hombre que me haga reír. Pues vete con, yo qué sé, Joaquín Reyes, un tío muy gracioso. Búscate un payaso, cómprate una tele. O sea, ¿cuáles son los motivos? Dice, examina la senda de tus pies. No, a mí me gusta un chico que me haga reír. ¿Ese es el hombre que tú quieres? Es que es muy guapa, me gusta mucho. El tema, hoy en día, el tema de la belleza física es tremendo. Los buenos de las películas son los guapos. ¿Y los feos quiénes son? Los malos. Bueno, gracias a Dios que está el Red. Que si no fuera por eso, seguiríamos en los arquetipos de... Mira, la mayor virtud moral que hay es la belleza. Y por encima de la belleza no hay ningún bien moral supremo. Eso es una tontería, chicos. Mirad, dice la Biblia, van en la gracia y engañosa la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Lo que está diciendo ahí la Escritura es, la belleza tiene fecha de caducidad. Os voy a dar una mala noticia, con el tiempo nos ponemos más feillos. Nos vamos arrugando y vamos perdiendo lustro. Es más, muchos chicos a partir de los 16 años, cada año os crecen un milímetro las orejas. Tocárolas. Esto es mentira, siempre lo digo para que os toquéis la oreja por más de mucha rabia, pero ya vi varios que lo habéis tocado. Me lo he inventado, Me lo he inventado. No es cierto, mirad mis orejas, están perfectas. Redonditas y carnosas. No, lo que quiero decir es, la Biblia te dice, mira, lo más importante para ti, bueno, dejo que la broma pase porque estas cosas, esto pasa como los chistes de anoche, ¿no? Cuenta un chiste y va pasando de litera en litera la risa, hasta que llega al final. Mira, lo que la Biblia dice es que no importa tanto que esa chica o ese chico sea muy, muy guapo. Vosotros queréis una chica y un chico guapísimos. Pero lo que la Biblia te dice es, valora mucho más el temor de Dios. Mirad, en tu matrimonio, al final, no nos ponemos más guapos con el tiempo, sino lo contrario. Aunque hay algunos que llevan la vejez con bastante dignidad. Pero, si valoras eso, que cuando tu chica o tu chico deje de ser guapo o guapa, ¿qué vas a hacer? ¿Buscarte otro más joven? No puedes basar tu amor en eso. Lo que dice la Biblia es, si quieres una relación y un matrimonio gozoso y bendito, busca a alguien que tema a Dios. Hombre, si puedes ser guapo, también mejor, pero lo importante es que tenga temor de Dios. Este verano en Canarias estuvimos en un campamento de jóvenes y pusimos en... Bueno, los monitores, los que organizaron el campamento, pusieron un muro como el muro de Facebook, pero ahí la gente escribía cosas, ¿no? Y había una pregunta que eran... Ponían preguntas. ¿Qué le pides tú a Dios? Y había gente que decía... Un portátil. Una Wii. Había uno que decía... Una chica decía... Un novio fuerte y guapo. Un chico escribió una novia y dos donos. Una novia y dos donos. Como diciendo, bueno, si Dios no me da la novia, me voy con mis dos donos tan feliz. A la hora de orar, de pedirle a Dios, ¿sí? y que cada noche os pongáis a orar, o por la mañana, o a mediodía, o a todas horas, cuando le pidas a Dios un marido o una mujer, pídele por encima de todo que sea un hombre o una mujer que amen a Dios, que le obedezcan a Dios. Según la Biblia, ese es el valor supremo. Estoy con este chico porque me completa. Esta es otra respuesta que a veces escucho en las pasarelas de moda. ¿Por qué estás con él? Ay, es que es un hombre que me completa. Mira, hay una idea romántica absurda, y es, esto es mentira, ¿eh? Y esto viene en las películas. De los 6.000 millones de personas que hay en este mundo, de los 6.000 millones de personas, o 7.000 que vamos ya de camino, para ti, solo hay un hombre. Y solo hay un hombre ideal para ti. No hay nada más que un hombre, que no se muera, que no coja el autobús, ni el tren, ni el avión, porque solo hay un hombre para ti. Porque entonces va a ser una desgracia. Es mentira. Esa es la idea de... Y mirad, como pastor me encuentro en situaciones bastante desagradables a la hora de dar consejos a matrimonios. Y una cosa que me encuentro hoy en día es gente que me dice, es que me equivoqué al casarme. Es que me equivoqué. Esto lo he escuchado ya varias veces. Es que no es el hombre ideal. Mirad, el hombre ideal y la mujer ideal no existen. Lo que sí existe es un hombre de Dios que puede ser mejor o peor. Una mujer de Dios que puede ser mejor y peor. Pero que juntos sí podéis tener una relación bajo la autoridad de Dios y con la bendición de Dios. Y disfrutando de Dios. Quiero alguien que me complete. Nadie te va a completar. Mirad, algunos de esto voy a hablar ahora a los más románticos de entre vosotros. Dentro de los que estamos aquí, hay algunos románticos empedernidos. Chicos y chicas. Romanticones, romanticones. Que realmente habéis puesto toda vuestra esperanza en una relación bellísima, una cosita de ensueño, que tenéis unas fantasías de flipar, que tenéis unos sueños y unas ensoñaciones muy bonitas. Yo soy así, yo soy un tipo romántico, lo siento, lloro con los anuncios de Scott cuando veo ese perrito corriendo tan tierno. Sí, me emocionan ciertas cosas. Pero mirad, algunos de vosotros habéis puesto como que el nada más de la vida, lo que realmente me va a dar felicidad y paz, es una relación genial con un hombre ideal, con una chica perfecta. Eso es falso. Lo único que os va a llenar como persona es una relación con Dios. Por eso veo tanta gente insatisfecha cambiando de pareja. Por eso el Señor Jesús se acercó a mediodía a un pozo y se encontró con una mujer que había probado muchos hombres, pero su vida estaba vacía. Esa mujer quizá era una mujer romántica, no era una cualquiera a lo mejor. A veces la ponemos como una mujer sucia, una mujer, o una feca. A lo mejor era una romanticona que buscaba en los hombres lo que solo Dios podía darle. Por eso Jesús, con tanto amor y tanta sabiduría, le dice, mira, yo te voy a dar un agua de beber que no tendrás sed jamás. Así que aquellos que seáis súper románticos, los anhelos que tenéis en el corazón no los va a llenar un chico o una chica especial, solo los puede llenar una relación con Dios. Hay anhelos que solo Dios puede llenar. Cuando yo me casé, me di cuenta de una cosa. Bueno, me di cuenta de muchas cosas. Primero, de lo egoísta que soy. Yo pensaba que era un tío bastante majo y bastante generoso. Me di cuenta que era un tío rácano, cascarrabias, egoísta, que a veces pensaba más en mí mismo y en mi cansancio que en mi mujer. Y me hizo darme cuenta de que no era tan buen tipo. Y a veces vamos al matrimonio con expectativas de, bueno, y esta es la chica ideal y como ahora estamos de novios. Y luego te das cuenta y te llevas unas frustraciones penosas. Quieres hablar con tu marido y se queda dormido. Esperas que tu mujer sea cariñosa y simplemente está cansada porque lleva un día fatal. Y tú te frustras y dices, ¡ay, me casé con la mujer equivocada! Eso es mentira, somos solo personas. No digo que las relaciones matrimoniales no pueden ser felices. Yo le doy gracias a Dios por estar casado con quien estoy casado y disfrutar y vivir una vida de tanta bendición. Pero solo Dios puede llenar lo que realmente necesitas. Solo Dios es incapaz de decepcionarte. Solo Dios es capaz de comprenderte y de colmar tus anhelos. Solo Dios. No una relación romántica. Las películas lo pintan así. Vivieron felices y comieron perdices. No, no. Vivieron felices, comieron perdices y un día el marido llegó tarde sin avisar y la mujer se enfadó. Bueno, la vida cotidiana no es una envidia de inmensa felicidad. Es una vida de felicidad cuando hay temor de Dios y obediencia a Dios. Y es una vida de felicidad, con sufrimiento, con problemas, con pérdidas, pero solo Dios puede colmar vuestros anhelos. Así que bueno, examina los motivos por los que esa persona te atrae, porque a lo mejor son motivos incorrectos. La Biblia dice que el corazón es engañoso, y es muy fácil que te engañes a ti mismo. No, es que es una mujer espiritual. No, es que a lo mejor no es creyente, y a lo mejor pues le predico y se convierte. Porque es una persona muy espiritual, muy sensible. No, no te engañes a ti mismo. Quítate las gafas de madera del amor y sé sensato. El vestido. Cuida la imagen que das. Bueno, no voy a deciros cómo de larga es una minifalda o cómo de corta es. No, no estamos en ese rollo. antiguamente hay una cosa que en algunas iglesias en Estados Unidos le llaman purity clothes, paños de pureza. Y es cuando entra a una iglesia una chica con una falda más cortita, porque tienen una regla para medir en algunas iglesias, entonces las señoras de la iglesia le ponen unos imperdibles con unos paños para alargarle la falda. Qué fuerte, ¿no? Pero hay una cosa que sí es verdad y que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios aborrece la sensualidad. Dios aborrece la sensualidad. Y podemos exaltar e incitar a la sensualidad por la forma que vestimos. Podemos provocar, no, es que yo lo hago para mí, porque me gusta estar guapa. A ver, que me parece muy bien que Dios quiere que estéis guapas y guapos. Pero tienes también que pensar en si estás dando pie a la sensualidad. Puedes estar guapa y ser discreta. Puedes estar guapa sin necesidad de que los coches se detengan, piten, abran las ventanillas y empiecen a gritarte. O que en las obras se produzcan accidentes porque te están viendo con los ojos salidos de órbitas. Mirad, no voy a deciros normas sobre cuánto es provocativo o cuánto es discreto. Si el cuello alto, las manguitas largas, si las faldas arrastrando por el suelo con santidad y pureza. No, no voy a entrar en ese rollo. Lo que os digo es que, mira, la Biblia dice a las mujeres, y también se aplica a los hombres, que el énfasis debe estar en llamar la atención por tus buenas obras y no por tu apariencia. Lo que dice la Biblia es que reflejemos, lo más importante es que, cuando dice en Pedro, que nos vistamos de buenas obras, que llamen la atención más a Dios que a ti mismo o a ti misma. Que te vistas con una vida que la gente, ese hombre de Dios o esa mujer de Dios, cuando te observe, diga, este es el chico o la chica que me gusta, porque es como Dios dice que es. Y que lo que llame la atención sea tu forma de vivir más que tu vestido. Ese es el equilibrio bíblico. Por supuesto, eso se va a traducir en decisiones en cuanto al vestuario. Y por supuesto, eso se va a traducir en decisiones en cuanto a no imitar cómo se visten todas tus amigas, que están vestidas para matar, a lo mejor, y para cazar. Pero la Biblia dice, no te vistas para matar, vístete como una mujer de Dios y refleja con tus buenas obras el tipo de persona que eres. Ese es el énfasis. Vigila tus pasiones. Cuando Peter Parker se despertó como un hombre araña después de que una araña radiactiva le picara después de una visita a un laboratorio, despertó con nuevas capacidades y nuevos superpoderes. Cuando un joven se levanta por la mañana y ha pasado de odiar a las chicas y parecerle unas chicas insoportables, repitis, pesadas, de pronto despierta con nuevos superpoderes. El superpoder de la vista. Descubre un mundo de caderas, piernas, canalillos, tanga, hilo dental, pechos, escotes. Vive con los ojos salidos de órbitas. Ese es el auténtico hombre. Y la Biblia dice, ten cuidadito, hijo, ten cuidadito. Ten cuidado. No eches gasolina al fuego. Mira, me acuerdo cuando llegué a Madrid, tenía un amigo que era el conserje del edificio donde trabajaba. Me decía el nombre, por si esto termina en internet. Pero era primavera, ¿no? Entonces, imagínate al conserje, ahí súper madrileño él. Y además, él sabía que yo soy cristiano, pues me identifiqué en cuanto pude. Y estaba el tipo ahí mirando, en vez de estar donde estaba en su garita, metido en su mesa, estaba no, en la puerta con una sonrisa de oreja a oreja y mirando y recorriendo, lanzando su superpoder de rayos X y examinando de arriba abajo a cada ejemplar femenino. Y me decía, ¡pero Julio! Pero no ves lo que hay ahí, pero no ves, ven, peca conmigo, pero mira esa chica hoy, por favor, pero mírala, cómo puede ir por ahí, pero Julio, ¿la has visto? Y yo le decía, mira, ver a una chica no es pecado, el pecado es la película pornográfica que te monta en tu enferma cabeza, eso es pecado. Entonces, mira, muchos chicos, habéis cambiado de tirarle piedra a las chicas, como me pasaba a mí, a de pronto obsesionaros con las chicas. Y es complicado. Ahora, la cultura que vivimos, en la que vivimos, es tan sensual, los anuncios, las insinuaciones, las películas. Algunas películas románticas son películas de adulterio, simplemente, o de fornicación, donde realmente dos personas que no están casadas, de pronto, en la llama de la pasión, una noche, que se emborrachan, no sé qué, se acuestan. Y vivimos, bueno, yo me acuerdo cuando era pequeño, el primer cuando era pequeño, hablo de casi hace 40 años, el primer anuncio, esto borrarlo de la película. No, yo vivía en un mundo donde no es como el mundo de hoy, donde se ven muchas cosas y los niños la ven con naturalidad. El primer anuncio de una marca de ropa interior que se llamaba Bragas Princesa. No sé si se venden todavía Bragas Princesa. Para él, no sé qué. Bueno, pues, me acuerdo que iba. Sí, porque para él era, creo que, abanderado o no sé qué. Bueno, pues íbamos en el autobús, pero chavales de 7 años, todavía no habíamos llegado a la adolescencia. Y estábamos todos en el autobús y de pronto había una chica en ropa interior, en fin, tampoco como para tirar cohetes. Yo recuerdo todos pegados al cristal como moscas, porque era la primera chica que veíamos en ropa interior. Y el primer desnudo parcial en la tele, que era un anuncio de FA. Algunos se preguntaban, ¿por qué te acuerdas de estas cosas? Hombre, pues sí, hombre. Y otras cosas salieron en los periódicos. Que era una chica que enseñaba los senos. Agárrate, cuidado. Pues mirad, el problema de vivir en una cultura tan sensual, lo que Jesús dice es lo que tienes tú en tu corazón. Alimentar esos deseos y esa pasión que muchos chicos tenéis, bueno, muchos chicos, no, perdón, todos los chicos que conozco tenéis, con pornografía, es lo peor que podéis hacer. Es lo peor que podéis hacer. Algunos viven esclavizados a la pornografía. Algunos viven con sus discos duros, bueno, ya discos duros no, porque ya esas cosas antes se guardaban en el disco duro, pero con sus favoritos o sus páginas favoritas. Y piensan, ¿cómo voy a poder ser cristiano con las cosas que tengo en la cabeza? Y eso implica tomar una decisión drástica. Porque si a los deseos que tienes por dentro, porque eres un chaval que está sano, que tienes 15 años y que tu cuerpo dado por Dios funciona como Dios manda, pero no es el momento, no le añadas gasolina o pornografía al fuego, porque entonces te va a pasar primero a nivel espiritual. Cada santa cena, Señor, me comprometo a no mirar pornografía y caer una y otra vez, arrastrarte una y otra vez. Podemos ser libres de la pornografía, podemos ser libres. La pornografía es la solución rápida de Satanás a unos deseos que tenemos, que no son malos, porque la sexualidad no es mala, pero no soluciona nada. Tomad una decisión drástica delante del Señor, hablar con quien tengáis que hablar, y hacer como hizo Job, ¿no? En Job 31.1 dice que Job, en la época de Job no había esas cosas, pero dice Job, hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto para no mirar, pero sobre todo para no imaginar las cosas que no debían. Estas cosas nos destruyen, despiertan expectativas falsas, pero a nivel espiritual os anulan. No busques a la persona ideal. Esto es lo que dicen las películas románticas. No busques a la persona ideal. Sé tú la persona ideal. Os voy a hablar de una cosa que se llama el efecto imán. Esto me lo he inventado yo. El efecto imán. El efecto imán significa que si tú eres un pamplinas, un tío superficial o una chica superficial, vas a dar con tíos superficiales y chicas superficiales. Ahora, si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, vas a ser un imán para hombres de Dios y mujeres de Dios. Tengo un amigo con el que estuve intentando discipularlo durante varios años, y él me decía, no, Julio, yo ya cuando acabe la carrera y tenga pasta, pues ya me buscaré una buena chica, una chica cristiana. Y yo le decía, con todo el cariño del mundo, las chicas cristianas de verdad no se van a fijar en ti, porque les vas a parecer un pamplinas. Una chica cristiana de verdad no se va a fijar en ti porque eres un pamplinas. Y no, esto no es ir al supermercado, ir al Carrefour, pasar por el stand de las chicas superficiales, llegar al de las chicas espirituales y coger una. No funciona así. La chica espiritual, la chica que te conviene, va a escoger a un hombre espiritual, no a un pamplinas. No, ahora tengo tiempo para jugar y tal, pero luego ya... No. Sé tú la persona con la que te quieres casar. Cultiva tú en tu vida las virtudes que vas a buscar en la otra persona con la que te quieres casar. Y eso es el efecto imán. Ese es el efecto imán. Dedícate a cultivar las virtudes. ¿Cómo puedo? ¿Cuánto tiempo llevo? Madre mía, llevo una hora. Igual, gracias, amigos. Os invito a una Coca-Cola luego. ¿Cómo puedo saber? dicho, no importa, a esa persona le voy a invitar una Coca-Cola, a lo de Bambo. Os doy mi amor y mi simpatía. ¿Quién ha sido? Vamos al siguiente punto. No emociones. ¿Cómo puedo saber que él o ella es el chico adecuado? Bueno, lo primero que he dicho es, esta es una pregunta que me han dicho muchas chicas y ya la he incorporado al mensaje. Mira, lo primero, estudia la Biblia para saber que es un hombre de Dios y así detectarán los billetes falsos, los tíos falsos, los pamplinas, los cretinos, los payasos, los imbéciles, los maltratadores, los chulos, y así podrás distinguir quién es un hombre de Dios de quién es un pamplina. Y lo mismo a la otra parte, a las chicas y a los chicos. Una cosa que no está mal, mirad, nosotros hemos recibido una bendición, y es la iglesia local. Y si eres parte de la iglesia local, bueno, debes ser parte de tu iglesia local, tener amigos, relacionarte. Aparte, bueno, primero, si tienes padres cristianos, que lo vean tus padres, a ese chico o a esa chica. Porque hay cosas que ellos van a ver que tú no vas a ver. Si no tienes padres cristianos, tráelo a tu iglesia, a tu célula. Yo en mi célula tengo una célula, además todas las chicas de mi iglesia están en mi célula prácticamente. Queremos verlo, porque vamos a ver cosas que a lo mejor tú, que tienes las gafas del amor, no vas a ser capaz de verlo. Y te vamos a ayudar, no vamos a simplemente a tirarlo por tierra. Voy a contar una historia personal, esto es para... ¡Qué miedo! Ahora mi hermana le dice a mi padre, bueno, me dice a mí, porque mi padre luego es muy discreto, eso me lo dijo a mí, pero no se lo dijo a mi hermana. Mi hermana me llama y me dice, Julio, prométeme una cosa, cuando vuelva a salir con un chico, lo que te diga papá, me lo dices. Así que, ¿cómo puedo saber que un chico, que ella o él, es un chico adecuado? Habla con mi padre. No. Primero, estudia la Biblia ya. Estudia la Biblia ya para conocer que es un hombre o una mujer de Dios. Habla con tus padres, preséntaselo a tus padres, preséntaselo a la iglesia. Tenemos una familia espiritual. Mis padres no son creyentes, pero yo tengo una familia espiritual en la que me apoyo. Y voy con consejo, y cuando tengo problemas, hablo con mis compañeros de ministerio, con hermanos y hermanas espirituales, le abro el corazón, ellos me ayudan, sé que me van a dar buenos consejos porque son hombres y mujeres de Dios. Así que apoyaros en vuestra iglesia local, que van a ver cosas que vosotras no vais a ver. Que vaya pregunta para punto de terminar. ¿Hasta dónde está permitido llegar en el noviazgo? Esta es una pregunta que adelanto porque sé que todos estáis pensando. Mira, si me dieran 5 céntimos por cada vez que me han hecho esta pregunta, estaría rico. Mira, cada vez que... Esta pregunta es una pregunta equivocada, en primer lugar. Si te obsesiona hasta dónde puedes llegar, yo te digo, la sabiduría no está en hasta aquí. Cógele la manita, dale un besito. No, la sabiduría está en lo lejos que debes de estar para evitar una situación comprometida. Porque el cuerpo humano funciona bien. Y cuando el cuerpo... Mira, a veces pensamos, en los libros que leí para el matrimonio, yo pensaba que las relaciones sexuales comenzaban cuando dos personas estaban desnuditas en una cama de vivos. Y no es así. No es así. Según muchos expertos, dicen, el coito, lo que es la relación sexual pura y dura, empieza con el besuqueo, las caricias y todo este tipo de cosas. No voy a decir dónde está el límite. Lo que voy a decir es huir de cualquier situación que por lejana que os parezca, puede dar pie a meter la pata. Huid. Lo sabio no es, no, hasta aquí, y aquí me paro. Pues te voy a decir una cosa, cuando llegues aquí, tú vas a estar a 110 por hora. O a 130. Y en ese momento no es el momento de razonar. Porque no vas a razonar. Porque toda la sangre se ha ido del cerebro y ha bajado a otros sitios. Y ya no tienes tu capacidad mental para pensar. Tú solo quieres una cosa. Solo tienes un objetivo. Pero no hoy, sino en tu vida. Y es llegar al paso siguiente. Así que la sabiduría no es cuán cerca puedo llegar del límite. Sino que si el límite está aquí, vete allí. Eso es lo sabio. Ah, pero hombre, no voy a hacer esto. No. Mira, si tú sabes que vas a llegar aquí, puede que te queme. Y a lo mejor no das el siguiente paso, pero te vas a ir a tu casa con una frustración enorme, porque Dios, que ha hecho el cuerpo humano bien, lo ha hecho para que funcione bien. y porque todo forma parte de tener relaciones sexuales. Los preparativos son muy importantes. No es como la pornografía que algunos veis, que es llegar, ¡bum!, aquí te pillo, aquí te mato. No, eso no son relaciones sexuales, eso es pornografía y eso es ciencia ficción. Todo empieza con besos, caricias. Así que lo más sensato es lo más lejos que podáis estar. Y por último, pero lo más importante, no te afanes, confía en el Señor. Mira, ¿creéis que Dios es bueno? ¿Creéis que? Yo sé que Dios es bueno. Dios, no sé si te va a dar lo que tú pides. No te voy a decir, ya estoy seguro que Dios te va a dar. A lo mejor te da el hombre que tú quieres, o no. Es que no lo sé, o sea, esto de hacer profecías no se me da muy bien. Pero lo que yo sí sé es que Dios es bueno contigo, lo ha sido conmigo, y Dios, sea cual sea la situación en la que estés, va a cuidar de ti. Te va a dar paz y te va a dar propósito en la vida. Y a ti te gustaría, a que a muchos les gustaría tener ya una relación seria ahí. Seguramente para muchos, por las edades que estoy viendo, no es el momento. No es el momento ni de lejos, porque no estáis preparados para tomar las responsabilidades de adulto. Pero nos gustaría tener ya una relación porque tenéis ese deseo en el corazón. Confiad en Dios. Confiad que Dios es bueno y os va a dar lo que necesitáis y lo que realmente queréis. Y otro consejo. A ver, hay veces incluso en la iglesia que gente con la mejor intención del mundo, llegáis a la iglesia, oye, ¿qué tal tienes el retiro de oración a Madrid? ¿Tienes novio ya? Mira, si fuera en mi iglesia, lo cogía aparte y le pegaba una charla de 3 horas. Lo llevaba a un cuartito que tenemos, que le llamamos la sacristía, no una sacristía, no somos católicos, y le pegaba una charla de 3 horas. ¿Qué es? Mira, conozco una chica, una vez en Andalucía estuve predicando en, bueno, no sé dónde, una chica que cada vez que viene de un retiro, su madre la coge por banda y le pega una charla. ¿Tienes novio ya o qué? A ver, ¿a qué esperas? La chica se pasa horas maquillándose, poniéndose guapa. La chica no tiene paz. Tendría que estar haciendo cosas interesantes. Tendría que estar leyendo libros. Tendría que estar divirtiéndose con amigas. Tendría que estar sirviendo al Señor, metida en el grupo de evangelismo, el de teatro, en el boletín de la iglesia, haciendo la página web, metida en obra social. Tendría que estar haciendo 1000 cosas que le enriquezcan. Tenía que estar hablando con personas mayores, hablando con sus abuelos. Tendría que estar leyendo la Biblia, viendo películas buenas. Tenía que estar haciendo cualquier cosa que le enriquezca como persona, en vez de estar obsesionada con, ay, que no tengo novio, ay, que pasa otro año y otro año. Y algunos adultos, con la mejor de las intenciones, os meten una intranquilidad de, ya tienes novio, ay, que ves, pues no sé qué. Y juegan a juegos tontos, me parece fatal. Y lo mejor es, en vez de indignarte como yo estoy indignándome ahora, es con mucho cariño y mucho respeto decirle, mira, yo ahora tengo que ocuparme de Dios, de las cosas de Dios, y de crecer y de ser el hombre de Dios. No tengo tiempo para estas cosas, no es el momento. Si quieres ayudarme, ora por mí, haz lo que sea, pero no me metas ahí esa presión porque es innecesaria. A veces, con la mejor de las intenciones, porque estas cosas se hacen con la mejor de las intenciones, pero no es el momento. Así que, y confía en Dios. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad que sí? A ver, Dios no es un Dios cruel que está diciendo, mira, cómo me agrada verte sufriendo y pidiéndome una novia, pídemelo más, que me da gusto. Cuanto más me lo pides, más me satisface porque te veo sufrir. Mi Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. Él te dice, mira, ocúpate de otras cosas, pero en cuanto al futuro, déjalo en mis manos. Tú ponte a hacer ahora lo que tienes que hacer. Tienes que estudiar, tienes que aprender una profesión, tienes que crecer como persona y espiritualmente. Y el futuro es cosa de Dios. ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? No sé si dentro de 2 años yo estaré aquí, o vosotros estaréis aquí. ¿Qué va a ser dentro de 2 años? No sabes si estarás en otro país, estudiando en otro sitio, o no lo sabes, porque no podemos tener el control de nuestro futuro. Dios sí, y Dios cuida de nosotros. ¿Amén? Dios es bueno. Y de verdad, lo que más os conviene, lo conoce Dios. Lo mejor para vosotros lo desea Dios con más intensidad de lo que vosotros lo deseáis. Pues que el Señor os bendiga.